Yo soy ingeniero en electrónica y soy ingeniero en telecomunicaciones y dirijo hace más de 20 años el Laboratorio de Seguridad de las Comunicaciones de la Universidad Tecnológica Nacional, cuya tarea principal es hacer pericias para distintas causas de la justicia federal, entre ellas pericias de geolocalización, como en este caso, y primero fui propuesto para hacer las pericias por la misma fiscal de la causa, Ávila, en carácter de perito de oficio, y después por el primer querellante, que fue Adolfo Pérez Esquivel, y como perito de parte, y por eso fui a Esquel, hice las mediciones de las antenas, determiné cuál fue la antena que detectó ese llamado en territorio argentino. En el día de ayer, los abogados de la Comisión Provincial por la Memoria le presentaron mi primer informe pericial, que tengo redactado desde el día 11 de septiembre, y que como no me dejaron aceptar el cargo, no lo presenté. Ahora directamente se lo presentamos, acepten o no acepten mi cargo, porque lo está presentando una parte querellante y lo van a tener que tener en cuenta. Uh-huh. Y respecto de esta nota, bueno, tengo que decir que lamentablemente es una nota que dice las cosas a medias. Vos sabés que muchas veces, bueno, ustedes saben que cuando las cosas se dicen a veces a medias, la verdad a medias es una mentira. En este caso, no solamente la dice a medias, sino que además el periodista de la Nación miente claramente. Y te digo por qué. Lo que dijo, te voy a dar directamente los datos del expediente. Lo que dijo la empresa chilena WOM es que efectivamente esa llamada nunca se cursó en las redes chilenas formadas por todas sus antenas. Y eso es cierto. La llamada salió del bolsón, impactó en una antena del bolsón, perteneciente a la empresa Movistar, y llegó al celular de Maldonado el día 2 de agosto, 15 horas 18 minutos, detectada por una antena también de Movistar, que está en Esquel, que está en el Cerro Zeta, que es el único cerro que está pegado ahí a la ciudad, y que apuntaba justamente en la dirección donde él desapareció y después apareció su cuerpo. Los informes que menciona La Nación dicen todo lo contrario de lo que afirma La Nación, y por eso el periodista adrede no los publica. Normalmente La Nación pone una foto de los informes de las empresas telefónicas que están en el expediente y que ellos la tienen, y obviamente no lo pone porque el informe dice lo contrario. El informe del 18 de agosto de la empresa telefónica Movistar informa textualmente que la llamada existió, primero, que fue exitosa, o sea, que llegó a destino, y que además duró 23 segundos. Es decir, que alguien la atendió para que dure 23 segundos, si no, no puede durar 23 segundos, se queda solamente en el ring. Y no solo eso dice, sino también el informe firmado por el apoderado de Movistar, dice que ellos poseen el ticket que comprueba la existencia de esa llamada, y el ticket en las empresas telefónicas equivale a una cinta testigo de una caja registradora. O sea, no hay ninguna duda de que la llamada existió, se produjo, fue exitosa, llegó a destino, todo al revés de lo que dice La Nación. Y por supuesto La Nación dice, claro, en Chile la empresa WOM chilena dice que la llamada no existió, por supuesto, en territorio chileno no existió. Le faltó esa pequeña aclaración al periodista, existió en territorio argentino. Los 23 segundos se cuentan desde que la llamada resulta ser exitosa. Exitosa quiere decir desde el momento que quien recibe la llamada atiende el teléfono. El sistema de registro de llamadas nunca te deja en la memoria de la base de datos que se llama HLR o VLR el tiempo que tarda en llegar el llamado, sino el tiempo siempre de la llamada en proceso, donde los dos teléfonos están comunicados. Eso es un estándar, así funciona el software del sistema GSM, y además está en el informe. Digamos, si uno lo lee completamente, son dos hojas. Yo ya lo subí a Twitter, ya lo mandé a muchos medios periodísticos, y con mucho gusto se los mando a ustedes por WhatsApp o por email, y van a ver que esos 23 segundos no son el tiempo que tarda en llegar la llamada de una antena a otra, sino es el tiempo que duró la llamada después de que el celular de Santiago la atendió. ¿Por qué? A ver, ¿por qué esta estrategia de encubrir y de mentir respecto de esta llamada, de decir que no existió, cuando todos los comprobantes de la causa indican lo contrario, está destinada a que no se sepa quiénes son los titulares de los celulares que estaban justamente alrededor del celular de Maldonado, en la misma celda y en el mismo sector? Eso está en un edificio que está en el centro de Esquel, en la calle San Martín, que se llama Centro de Conmutación de Movistar de Esquel, que lamentablemente todavía, hasta el último dato que tengo, no tiene custodia policial, y ahí adentro tienen que estar los datos. Y si los borraron para una estrategia común con el diario La Nación, ahí tiene que haber copias, y tiene, además, cuando vos borrás de esta base de datos, te tenés que loguear, quedás identificado. No es fácil borrar y no dejar huellas, dejás huellas, entonces la empresa Movistar estaría en serios problemas. En principio el apoderado, al firmar ese escrito en el expediente de la Fiscalía de Desaparición Forzosa, debería ser citado por el juez para ratificar o rectificar ese informe. Uh-huh. Así que la verdad es muy preocupante esa nota de La Nación, y yo entiendo que es una operación más de encubrimiento de tantas que hubo en esta causa para que no se sepa la verdad.